Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Desde la barrera, como se ven los toros, observamos las elecciones de los Estados Unidos sabiendo que si la faena sale mal, las cornadas también nos van a pegar. La crisis económica actual es el ejemplo más evidente de que posiblemente los aciertos en las urnas norteamericanas no nos lleguen. Ah, pero los errores de seguro. Aunque ni siquiera podríamos culparlos de haber elegido a lo que los alcohólicos llaman un borracho seco. Es decir, a alguien que conserva todos los vicios del alcohólico, excepto el de beber alcohol. Porque los errores en las urnas se cometen en todas partes y en todas las épocas, hecho del cual tenemos evidencias repetidas y cercanas. Escribo esto cuando la Obamanía parece subir y decrece un poco y la diferencia entre los dos candidatos norteamericanos todavía favorece con amplitud al negro. Esta palabra, negro, y todo lo que implica, es lo que pone en duda, pequeña duda, el resultado. Pues si de dos blancos se tratara, la elección estaría más que decidida. Solo estaríamos esperando el último toque de la campana para que los Estados Unidos levantaran la mano al ganador. Sin embargo, aquel efecto Bradley, cuando el alcalde negro de Los Ángeles, Tom Bradley, perdió una elección por la gubernatura, en la cual llevaba 14 puntos de ventaja en las encuestas, precisamente por ser negro, establece hoy la duda. El hecho de que se dé una votación que parece más numerosa que la registrada cuando el binomio Kennedy-Nixon podría favorecer a Barack Obama, cuyo equipo ha utilizado, y muy bien, los medios modernos de la electrónica para levantar un padrón de no votantes y empujarlos a las urnas. Se piensa que si antes no habían votado, era porque no tenían edad o porque estaban cansados de votar para obtener más de lo mismo. Un candidato joven que tiene el cambio como principal bandera sería su elección lógica. Lo que no está totalmente claro es el cambio hacia dónde. En una de las páginas de internet del equipo de Obama, se pide a la gente que opine sobre temas que van desde la existencia misma de Dios a si Sarah Palin estaría capacitada para ejercer la presidencia o si deberían recibir subsidio los cultivadores de alimentos orgánicos. Pero en muchos de estos terrenos, como era de esperarse si se pide una opinión, no hay pronunciamientos definitivos del candidato. Se habla del cambio por el cambio, lo cual, viendo el desastre, no es poca cosa. Pero se deja en el aire un poco la esperanza de los posibles electores, como ocurrió aquí con Fox. Por su parte, McCain se ha sacudido todo lo que ha podido como un perro después de la lluvia, pero no ha logrado quitarse los goterones de la tempestad que desató Bush. Y mucho menos cuando su espíritu belicista frota a la menor provocación y habla con espíritu deportivo de imponer el bien, es decir, la forma de vida norteamericana, a base de invasiones a quienes se porten mal o aparenten hacerlo y castigar a quienes no admitan el papel de la nación norteamericana como conductora de los pueblos. Es decir, un republicano de pura cepa, fuerte y torpe como robot. De pueblo a pueblo nos da lo mismo. No hay lotería para quien no puede comprar boleto. No nos ha ido mejor con los demócratas ni peor con los republicanos. Nos va tan bien o tan mal en cuanto nos necesiten para algo o no. Pero otra vez, visto el desastre y las cornadas que nos pegan aún sin saltar al ruedo, creo que un cambio no vendría mal. Ahora, ¿un cambio hacia dónde? Pues lo de menos, hombre. Un cambio. Después de todo, la vida va. Hoy puede ser un gran día y mañana también.